Vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre. Ahora, usted ve la diferencia aquí. Él no dice, yo pediré al Padre. O Él no dice, yo oraré al Padre. O yo intercederé. Por ejemplo, Josué Irión Jr. no tiene que rogar a mí cuando él quiere algo. Él solamente pide. Pero fíjate la importancia que es la tercera persona de la Trinidad, de la prioridad que era tan necesario que viniera, que Él dice, yo rogaré al Padre. Que es decir, yo voy a estar en la brecha hasta que Él conteste. Usted va a oír esta noche sobre la vida sujeta y controlada por el Espíritu. La necesidad de tener una vida sujeta y controlada por el Espíritu. Dice Él, yo rogaré al Padre. Es decir, estaré en la brecha, le pediré, le insistiré, yo rogaré al Padre. Y os dará otro Consolador. Fíjate que esta palabra Consolador es la C, está en mayúscula. Es la tercera persona de la Trinidad. Es la persona del Espíritu Santo. Consolador. En el griego, paracletos. Por eso se estudia la doctrina de la paracletología, la doctrina del Espíritu Santo. En el latín, avocatus, el abogado, el que nos defiende, el que nos representa. Fíjate que el Consolador aquí está con la C mayúscula. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro. Entonces, si es otro, ya es una adición, otro, en segundo, ya viene después, otro, porque Él es primero. Os dará otro Consolador, porque Él es el primer Consolador. Os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Porque Él sabía que su tiempo se acercaba, que tenía que ser crucificado y glorificado y subir al cielo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Presta atención aquí, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora aquí parece que Cristo se repite dos veces la misma cosa, porque usted podrá decir, ¿cómo es posible? Porque si Él mora, Él ya está, pero esa palabra aquí está en el futuro, estará, no dice ya está, dice mora, presente. Usted, Él ya mora, presente, pero dice estará en el futuro. ¿Cómo es posible? Si Él ya mora, Él ya está. ¿Cómo es posible que Él ya mora y Él va a estar todavía? El Espíritu de adopción del cual clama Abba Padre cuando el Señor te salvó, ya vive en usted en el momento de su conversión. Pero dice, y estará en vosotros. Él solamente puede estar después de tu conversión, a la medida que usted va creciendo espiritualmente, solamente Él puede estar en las áreas de tu vida que está sujeta y controlada por el Espíritu, las áreas que Jesucristo es Señor, que está el señorío de Cristo en su vida. ¿Por qué muchos cristianos fallan, caen de la gracia y regresan al mundo? Porque muchas de sus áreas espirituales no estaban sujetas al señorío de Cristo. Porque usted mora en su casa, ¿verdad que sí? Pero usted no está en todas las piezas y los cuartos de tu casa al mismo tiempo. Pero usted mora en su casa. Pero usted no está en todas las áreas, en todos los cuartos, las piezas de su casa al mismo tiempo. Cristo dijo, Él mora en ti, Él está en ti, Él vive en ti, pero Él estará en vosotros. Es las áreas que Él es Señor. Porque muchos cristianos, Jesucristo es Salvador, pero no Señor. Él es Salvador porque salvó sus almas. Porque hay áreas todavía de muchos cristianos que no han sido todavía disciplinadas, discipuladas, y no están sujetas y controladas al Espíritu. Áreas que todavía son áreas de debilidades, áreas de pecados, áreas que no hay la sujeción y el control del Espíritu. Si hay una área de su vida que usted da el derecho legal al diablo para tocar a usted, el Espíritu Santo no está en esta área. Porque Dios y el diablo no pueden estar los dos en el corazón. Eso es imposible. Donde está uno, no está el otro. Eso es imposible. Los dos no pueden compartir el mismo lugar. Entonces, la necesidad de esta noche de usted entender lo que es la vida sujeta y controlada por el Espíritu. Una vida en la dimensión del Espíritu.